ejes centrales sobre los que se articula un proyecto nacional y popular. Tiene que ver el rol que debe cumplir el Estado, que lo ha ido perdiendo a través de las décadas. Es decir, hoy el Estado no tiene prácticamente ni siquiera posibilidad de acceder a la información de lo que es el comercio exterior o toda la cadena, yo diría, inclusive de producción del campo. Entonces, cada vez que vamos en una discusión por retenciones, aparecen reaccionando en bloque, y yo creo que el Estado ni siquiera tiene información de qué, cuál es las ganancias que está teniendo todo ese sector, ni que hablar de las multinacionales exportadoras. Es decir, el sistema financiero es otro de los grandes temas. Nosotros entendemos que el Banco Central, si bien ha avanzado en algunas medidas en los últimos tiempos, tiene todas las posibilidades de profundizar mucho más en la orientación de hacia dónde van los recursos financieros, que hoy yo creo que se nota claramente el poder de la concentración de los bancos extranjeros, que retasean el apoyo que necesita una economía nacional. Bueno, la reforma tributaria es otro de los grandes temas. Es decir, ni siquiera podemos avanzar un impuesto a la riqueza por única vez, que sería un paso circunstancial por la crisis, pero tenemos que estar ya debatiendo, y por suerte el gobierno empieza a hablar del tema de la necesidad de una reforma tributaria, pero sí precisar que en esa reforma tributaria los mismos que ayer estaban pidiendo que le bajen impuestos precisamente son los que van a tener que poner más. Entonces, estas son discusiones muy de fondo, son medidas estructurales que debe tomar, el cambio estructural que debe tomar este gobierno si queremos salir exitosos de la gestión, ¿no? Si de lo contrario, realmente vamos a ir a una nueva etapa de debilitamiento y de fracaso de todo lo que es la expectativa que el pueblo tiene a partir del triunfo del Frente de Todos. Bueno, creo que ahí está la cuestión. Es decir, algunos ponen de las organizaciones que se supone que representan a los sectores del trabajo y la producción, consideran que se puede conciliar con todo el mundo, se puede llegar a acuerdo con todo el mundo, y nosotros entendemos que hay sectores con los que no es que no vamos a llegar a un acuerdo porque no queremos nosotros, no van a querer ellos, pues no van a querer acceder porque la lógica de ellos es otra. Entonces ahí vienen las diferencias, y ahí donde nosotros trataremos de que el gobierno, por supuesto, nos considere como interlocutores en este diálogo que quiere tener con todos, ¿no? Claro, pues el Consejo Económico y Social, convocado originalmente, tenía razón de ser. Después se fue sesgando y aparece un diálogo más unilateral. Ahora, los que ocupan ese lugar, que vos haces referencia en representación del movimiento obrero, están en la picota en este momento. La pregunta es complicada, pero ¿qué hacer con la conducción de la CGT? Hay, yo sé, un pedido de reunión del Comité Central Confederal de hace rato, que no ha sido respondido. La pandemia sirve un poco de excusa, ¿no?, para determinadas acciones inconsultas. ¿Qué hacer con la CGT, Héctor? Bueno, nosotros en definitiva entendemos que hoy no hay una legitimidad de la CGT. Hay una situación que yo te diría absolutamente desordenada del funcionamiento de la CGT, porque nosotros somos parte de la CGT, y esto no es una cuestión de ocupar un cargo o no. Es decir, la legitimidad de un cargo en la CGT, de un secretario general, de todo lo que de varios secretarios generales y todas las otras áreas, se consolida a partir de un funcionamiento democrático de la institución. Hoy no existe eso. Entonces se ha conformado una mesa chica de dirigentes sindicales que representan a entidades que yo no les desconozco para nada el poder que tienen en cuanto a cantidad de trabajadores que representan, al sector por ahí importante dentro de la economía nacional, pero que tienen una visión que no es compartida por nosotros. Es decir, nosotros entendemos que hay determinadas cámaras empresarias con las que hay muy buen diálogo de parte de algunos grandes sindicatos que no son, digamos, no tienen una voluntad de contribuir a un proyecto solidario, sino que lo que cuidan va a ser su sector, sus negocios. Entonces, indudablemente, esa representación de la CGT hoy no interpreta a la mayoría. Yo no tendría ningún problema, ningún compañero de las organizaciones de la corriente federal, de que esa conducción fuera la interlocutora del gobierno si estuviera debatiendo con nosotros qué posiciones lleva, ¿no es cierto? Y empiezo por las cuestiones más sencillas, es decir, si se discute la cuestión de las suspensiones en medio de la pandemia, bueno, nosotros podríamos enriquecer en qué marco discutir eso, y no que sea un acuerdo entre la Unión Industrial y la conducción de la CGT y llevado como postura que beneficia al conjunto del movimiento de los trabajadores. Indudablemente, ese funcionamiento, lo mismo que lo que son las delegaciones, las reuniones de delegaciones regionales, son las que enriquecerían la postura. Y por ahí, bueno, a lo mejor entrarían en coalición con la posición que tienen algunos de estos dirigentes. Pero es la única manera de que nosotros le demos legitimidad a esa conducción. Claro, claro, claro, porque de otro modo lo que hace es autopostularse y representarse a sí misma en firmando documentos y planteos públicos serios, digamos, porque si vos me decís, bueno, no, lo que hace es sentarse, escuchar y trasladar planteos ajenos. Ahora, firmar bajas salariales, firmar reclamos de baja de impuestos para las grandes empresas, son posiciones que históricamente no se condicen con las mejores tradiciones del movimiento obrero. Son posiciones que no pueden explicar como si fueran representativas de los otros. No, por eso terminamos, digamos, en un grupo de dirigentes que consideran que están interpretando la voluntad del conjunto y no es así. Si lo llevamos a la reunión de ayer con AEA, yo te diría, bueno, si ellos hubieran, nos estuvieran preguntando al conjunto de las organizaciones gremiales, a las regionales, con quién hay que consolidar la alianza de los trabajadores, con quién hay que hacer las reuniones, y nosotros le diríamos con lo que la estamos haciendo nosotros. Y sería más importante que lo hiciera la conducción de la CGT orgánicamente. Pero lo último que le diríamos que hay que reunirse con AEA, con Magneto, con Pagani, con Ratazzi, es decir, con los que quieren la reforma laboral, con los que acompañaron al gobierno de Macri realmente para que estuvieran en el país, con los que tienen un montón de plata afuera porque la han fugado y, bueno, no tienen ninguna voluntad de traerla, con tipos que ni siquiera son capaces de decir lo que dicen algunos multimillonarios ahí en el mundo, que dicen, bueno, pónganos ante la emergencia un poco más de impuestos. Dice, ¿para qué nos vamos a reunir con eso? Con esa gente no vamos a sacar nada, al contrario. Son los que ellos van a tratar de sacarnos más cosas a nosotros a partir de esta situación complicada que estamos viviendo y que se va a agudizar. Mayor desempleo, más trabas para discutir paritaria. Toda la ambición de ellos, que no pudieron lograr porque nos tuvieron en la calle a nosotros resistiendo, no pudieron lograr una reforma laboral, hoy se están frotando las manos porque piensan que les viene sola, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar reunidos con ellos si sabemos qué es lo que quieren ellos, ¿no? Eso es lo que cuestionamos de alguna manera nosotros, sin entrar en ninguna confrontación, pero no estamos de acuerdo. Acá hay una trampa relacionada con la desmovilización. Una desmovilización que no tiene un origen político, sino sanitario, ¿no? Y esto complica las cosas. El movimiento obrero en los últimos años dio muestras de poner sin dificultad de 350.000 hasta 800.000 personas, de Plaza Congreso hasta Luján. Modos eficaces de hacer oír la voz con un gran estruendo a nivel social. En este caso hay un freno por la pandemia y también hay una especie de deformación hacia lo que el compañero ve, porque parece que fuera equivalente, parece que cuatro locos en el obelisco fueran más importantes que el movimiento obrero y el movimiento social argentino, que reúnen miles y miles de personas. ¿Cómo se prevé esto, Héctor? ¿Cómo se va a intentar desarrollar la movilización aun cuando no se pueda hacer una convocatoria en las calles? Porque me parece que eso también ha influido en que se equiparen los valores cuando no son equiparables los valores. Acá hay personas que representan a 10, sí, los 10 empresarios que estaban ahí sentados son 10, y listo el pollo. Y tenemos miles y cientos de miles de trabajadores que se agrupan en el movimiento obrero argentino. ¿Qué, totalmente, para... lo que pasa es que es cierto que hoy estamos viviendo una situación muy complicada desde el punto de vista de la paralización de la actividad en general, entonces están desmovilizados los trabajadores, pero eso no quiere decir que no estén con total fuerza las organizaciones que los representan. Entonces, lo que estamos viviendo es un momento en donde nosotros pensamos que sería un gran error del gobierno en no tener en claro que la movilización de estas organizaciones, que se dará de una manera ahora y se dará de otra manera cuando tengamos que salir a la calle o que podamos salir a la calle, es fundamental y clave para acompañar las decisiones que el gobierno tiene que tomar si no quiere fracasar. De repente, nosotros no, porque somos respetuosos de la cuarentena, no podemos salir a movilizar acompañando la decisión del presidente cuando planteó la intervención y expropiación de Vicentín. Ahora, indudablemente, lo que no puede interpretar el presidente es que no había apoyo de grandes sectores del pueblo, más que los que estaban en contra, con respecto a la decisión esa de intervenir una empresa estafadora y hacer que el Estado entre a controlar el sistema del comercio exterior. Es decir, me parece que ahí hubo un gran apoyo. Hay una percepción equivocada de parte del presidente cuando dice pensaba de que iba a haber, no sé, de decir, bueno, ¿de qué manera lo podemos expresar nosotros? Nosotros hemos estado reunidos con los compañeros, algunos forman parte de la corriente federal, los aceiteros de San Lorenzo, por ejemplo, que son los trabajadores, digamos, el núcleo de trabajadores. Además, protagonizaron una marcha extraordinaria en Santa Fe en favor de la intervención de Vicentín. Totalmente, no, aún así se hicieron alguna solamente marcha. La gráfica lo difundió aquí en Capital. Pero a nosotros nos decían los compañeros en una reunión de la corriente, con los compañeros de la CGT de Reconquista, que se reunieron vía virtual con nosotros, los compañeros de la CGT San Lorenzo, nos decían que, bueno, ellos hubieran estado absolutamente dispuestos a que el anuncio de la intervención de Vicentín se hubiera hecho con los representantes de los trabajadores, porque desde el primer momento acompañaron la decisión de gobierno. Entonces, si los trabajadores acompañaban, si una parte de los productores acreedores acompañaban, y la inmensa mayoría del movimiento obrero y de las pymes y del cooperativismo acompaña, bueno, tenemos una percepción equivocada si pensamos de que hay más resistencia que apoyo, ¿no? Me parece que ahí hay que tener mucho cuidado en un momento que, como decís vos, por ahí no se expresa en la calle o en cualquier otro tipo de movilización, pero sí el gobierno tiene que ajustar la comunicación con los distintos sectores, ¿no? Sentir de que, bueno, lo que se ve por los medios de comunicación o lo que le llevan a algunas de las instituciones más concentradas del poder es lo que piensa la inmensa mayoría del pueblo argentino. Pues vos sabés que ahí creo que hay una clave. Estoy muy preocupado yo, porque hablamos con cuatro consultoras aproximadamente, además de lo que consultamos nosotros directamente con los compañeros. La determinación de luchar contra la pandemia a través del aislamiento social recibió cerca de un 90% de apoyo social. Pero la intervención estatal sobre Vicentín recibió cerca de un 80%. Y pienso, si el gobierno no aprovecha el poder que tiene, va a dejar de tener el poder que tiene. Porque, ojo que